España. Este tipo de vídeos es cierto que se han ido difundiendo cada vez más desde que España anunciara que precisamente mañana, junto a Noruega e Irlanda, va a proclamar, va a reconocer ese estado palestino. Y además es que esto va a crear, digamos, todo un conflicto diplomático, vamos a decirlo así, porque obviamente esta decisión es aislada, esta decisión se va a tomar al margen de las Naciones Unidas y se va a tomar al margen de la Unión Europea. Aquí España, obviamente, ha ido por libre. Desde que llevamos en democracia, la verdad es que España nunca había vivido una situación internacional tan tensa, y lo vamos a decir así, a partir de posiblemente de mañana y pasado mañana, vamos a escribir esa nueva página, un nuevo conflicto internacional, y todos ellos casualmente propiciados o que algo ha tenido que ver Pedro Sánchez. Recordemos que el primero ya fue Argelia, nos hemos enemistado con un país hermano porque España se posicionó en ese conflicto que hubo del Sáhara Occidental. En segundo lugar, hace muy poquito, precisamente con un Estado hermano, con Argentina, con Milei. No vamos a entrar en esos detalles porque por una parte es obvio esa falta de respeto de cierto presidente y del otro presidente, pues obviamente esas cuestiones políticas, esas cuestiones no políticas, esas cuestiones domésticas no se pueden elevar nunca a una cuestión de Estado, sino que aquí la gente no se ha percatado de una cosa, y es que España aquí ha sido principiante a nivel internacional. Ha suspendido. O sea, ¿qué ha hecho España? Es ridículo, y voy a explicar por qué, ya que voy a hacer el inciso. España ha retirado la embajada. ¿Cómo retiras la embajada? Le estás dando oxígeno a Milei, precisamente. Lo que tienes que hacer es llamar a consultas a la embajadora. ¿Qué quiere decir? Que tú la retiras temporalmente. Tú puedes devolverla, pero si tú la retiras completamente, ¿a qué le estás diciendo que puede aceptar, denegar o decir que ya veremos cuándo la vuelvo a aceptar? Argentina, al gobierno argentino. Sí, bueno, son dos temas que estamos abordando. Por un lado, un enorme frente abierto con Israel a raíz del reconocimiento del Estado palestino. Y por otra parte, pues la crisis que ya se vio la semana anterior y que se profundizó con la visita de Javier Milei a España, esa reunión que mantuvo con Vox y ese rifirrafe y bueno, todo lo que se ha comentado. Vamos a centrarnos concretamente ahora, Mireya, en lo que va a pasar, o mejor dicho, en el reconocimiento del Estado palestino. Vamos a centrarnos en esto porque, además, es una polémica enorme que hay en el contexto internacional, ya que de forma simultánea también lo va a hacer Noruega e Irlanda del Norte. Pero ojo, esto... ¿Qué tan real es? Porque como bien se lo preguntaba el Partido Popular en algún momento, ¿cuáles son las fronteras? ¿Qué es francamente lo que se va a reconocer? Entonces, porque ahí estamos hablando de algo simbólico, ¿no? De momento. Sí, así es. Mañana lo que se va a hacer es simplemente un decreto. Esto no va a pasar por el Parlamento, lógicamente. Entonces van a reconocer al Estado palestino. Si bien para reconocer oficialmente a un Estado debemos tener en cuenta tres claves, y aquí es donde se está dejando todo en entredicho, que están diciendo qué es lo que van a hacer. Primero hay que dejar claro cuáles, como bien has dicho, cuáles son las fronteras, ese territorio. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son las fronteras? Es que nadie las sabe. Estamos hablando de territorios que han ido cediendo fronteras, otros los ha ido ocupando. ¿Qué va a poner España en ese documento? Esa es la primera pregunta que la gente se está haciendo. En segundo lugar, en cuanto a la población, ¿vale? Bien, tenemos que definir cuál es la población. ¿Qué pasa con todos los refugiados? Todos los que se han ido al Líbano y Jordania por todos estos conflictos. ¿Qué pasa con toda la gente que se ha ido de Gaza? ¿Dónde los vamos a meter? ¿Van a entrar dentro? Porque obviamente tienen estas nacionalidades de estos territorios. Y en tercer lugar, hay que reconocer a un gobierno, pero este gobierno ha de ser estable y perdurable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tiene que ejercer un poquito, como diríamos, andando por casa, ese don de mando. Bien, en este aspecto sí que está reconocida la Autoridad Nacional Palestina, es cierto, pero sí que es cierto que en los últimos años ha ido mermando este poder. Es decir, esa falta de liderazgo ya se ha hecho patente con todos esos sitios que se han ido ocupando y en el que ha estado la guerra de Gaza. Entonces, aquí va a estar el problema, sobre todo en el primero. ¿Cuáles son esas fronteras? ¿Qué es lo que España va a poner para reconocer a ese Estado palestino? porque recordemos que lo va a hacer de manera aislada. Pedro Sánchez ya llevó a Bruselas esta propuesta cuando le correspondía la presidencia europea. Pero por otra parte, Mireia, y es un punto muy complicado, recordemos que Palestina, de alguna forma, está controlada por Hamas, un grupo terrorista que se ha tomado la política. Las implicaciones en que tiene de apoyar un gobierno que a su vez es un grupo terrorista. España, que es un país que sabe perfectamente lo que es sufrir las consecuencias del terrorismo, cuesta creer que esté metida en todo este lío. Oye, no es que esté en contra de la creación de un territorio, ni del Estado palestino, ni nada por el estilo. Pero hay algo más allá. La misma naturaleza de este estallido, este nuevo estallido, porque esto es una guerra milenaria, viene desde hace tiempos inmemoriales. El estallido reciente que se dio con motivo de la incursión de Hamas y el asesinato de 1.200 personas, un atentado terrorista de lo más cruel. Y uno se pregunta aquí, ¿qué está apoyando España? Se ve que es una decisión a la ligera. Si nunca antes lo había hecho, si no lo hizo cuando estaban las cosas calmadas, ¿por qué lo hace ahora que estamos en medio de una situación que nos ha llevado justamente un acto terrorista? Pues la respuesta de Israel está claro que es dura, desproporcionada, y póngale los calificativos que quiera, pero ¿qué justifica de alguna manera apoyar un acto, terminar, mejor dicho, apoyando un grupo como Hamas? Porque aquí lo que puede hacer Hamas es, con otro atentado terrorista, ¿qué más consigue? Logra hacer otro estallido a nivel internacional, ¿qué más puede conseguir? Son todos estos cuestionamientos que hay detrás de esta decisión de España reconocer el Estado palestino. Pues es la gran incógnita. No sabemos exactamente qué es lo que hay detrás, porque supuestamente en la versión oficial es que lo que pretenden es hacer un acercamiento, ¿no?, entre los dos países, vamos a llamarlos ya en igualdad. ¿Eso es lo que pretende? Sí, pretenden que haya un efecto dominó, ¿no? Porque ya recordemos que, como ya estaba adelantando, que Pedro Sánchez no consiguió que los 27 lo aprobaran y ha ido por libre para ver qué países ajenos a la Unión Europea se unían para hacer fuerza. ¿Con esto qué se quiere conseguir? Que haya un reconocimiento más internacional y que incluso pudieran entrar en las Naciones Unidas, cosa que va a ser imposible porque esto lo va a vetar Estados Unidos, precisamente. Además, llama bastante la atención porque ya están diciendo, pues podría ser que alguno de los socios del gobierno, esto ya es una hipótesis, sí, más populista, pues estuviera detrás, como ese tipo chantaje, ¿no?, de si tú no apoyas este Estado palestino. ¿Cuál sería ese grupo político? Bueno, tenemos, es verdad, Sumar, que ha tomado la bandera, incluso he ido más allá, no voy a entrar en detalles ahora porque nos extendemos y no es el propósito, pero sí es verdad, Sumar, uno de los socios del gobierno, es pro-palestino, casi que anti-israelí. Así es, podría ser una de las teorías. Además, llama muchísimo la atención, y esto ya es más opinión personal, llama muchísimo la atención la actitud de Pedro Sánchez, que recordemos que siempre nos está poniendo a Franco como el máximo enemigo, todos esos argumentos que siempre os está recordando, Franco parece que no ha muerto, siempre todo es Franco, que vaya a tener prácticamente un ideario bastante parecido, porque si recordamos, Franco y todo su entorno, para él los enemigos de España era precisamente el judaísmo, ¿no? Y ahora llama la atención que se vaya a poner en contra también de Israel, reconociendo a Palestina. Incluso que no haya seguido esa continuidad socialista, ¿no? Recordemos que hasta el año 86 fue cuando Felipe González, uno de los dirigentes, máximos dirigentes históricos del socialismo, fue quien reconoció a Israel, ¿no?, pero sin dejar de lado a la población palestina, que dice que también tuvo su reconocimiento y que fue el primero en apoyar todos esos intentos fallidos de acercamiento. Y ahora resulta que Pedro Sánchez se va a volver a enemistar con Israel y que, por ende, obviamente, porque la sombra de Israel es muy alargada, nos vamos a enemistar con Estados Unidos. O sea, llama muchísimo la atención que Pedro Sánchez haya abanderado un poquito, digamos, esta lucha con sus... no vamos a discutir que lo que pretenda es que haya una reconciliación en este conflicto, pero si no se sabe cuándo va a acabar la guerra, es muy, muy complicado que esto se pueda solucionar. Nos preguntamos qué necesidad tenía Pedro Sánchez de meter a España en todo este lío, porque a la hora de la verdad tampoco es que se vaya a reconocer a Palestina oficialmente. Es cierto, y esto hay que anotarlo, que la mayoría de los países a nivel, no solamente en América Latina, sino acá en Europa, están de acuerdo en la creación de un Estado palestino. Sí, creen que se puede hacer las soluciones. Pero es que, por otra parte, para solucionar el problema que hay en Oriente Medio, Hamas tiene como propósito borrar del mapa a Israel. Por lo tanto, tampoco se solucionaría el problema con el reconocimiento del Estado palestino. Es muy complicado este problema. Además, hay que ver que en realidad es como lo que ha dado es un mensaje político muy fuerte. Sin embargo, a nivel de diplomacia, ya hablamos de diplomacia, vamos a seguir igual. Porque ya se reconocía esa autoridad nacional palestina. Es decir, ahora, en vez de un consulado, lo que se podría establecer es una embajada. Pero esos canales ya eran fluidos en ese aspecto. También otra de las hipótesis que se está barajando, ¿por qué precisamente esta semana? Bueno, ya se ha adelantado el tema, por el tema de la amnistía. ¿Quieren ensombrecer ahí el tema de la amnistía? Sí, podría ser para tapar el asunto interno que le trae mucha polémica, y basta ver las manifestaciones que se presentaron ayer exactamente en Madrid en contra de la amnistía. Fueron grandes las marchas. Esto es lo que hay en el contexto de la política en España, una decisión de alcance internacional que no se sabe concretamente, genera incertidumbres. Solo se sabe que hay un escándalo, ¿no? Y Mireia, para concluir, ¿qué podemos decir? Pues que, a ver, va a ser más un mensaje político fuerte que lo que se va a conseguir a nivel de diplomacia. Lo único que se va a conseguir, y esto es opinión personal, es que nos vamos a enemistar con una gran potencia como es Estados Unidos, que recordemos que siempre va a estar detrás de Israel. Mireia Company, aquí en el Café Mañanero. Mireia, gracias. Muchas gracias a vosotros. Momento para una pequeña pausa. No, vamos inmediatamente con esa entrevista con la cónsul de Ecuador en Valencia, luego de la celebración del día de la batalla del Pichincha. Se llevaron a cabo diversos actos, no solamente en Valencia, sino también en Madrid. Los monumentos se vistieron con los colores de la bandera de Ecuador, un bonito reconocimiento. Y esto representa además la hermandad de España con América Latina. Pero vamos entonces a lo que fue ese acto que se llevó a cabo en el Palau de la Música este fin de semana. Y aquí estamos ya con la cónsul de Ecuador en Valencia, Marcela Velastegui. Bueno, luego de todo este evento que ha resultado de maravilla, en primera instancia, felicitarla por cómo ha salido el evento, luego evidentemente por la fecha patria, la batalla del Pichincha que se ha celebrado en Ecuador. Y bueno, por primera vez he visto esta celebración aquí en Valencia. Enhorabuena. Muchas gracias a TV Latino, realmente muy contentos de esta magnífica presentación del gran maestro Juan Pablo Gavilanes, con la presencia también del cónsul ad honorem de Ecuador en Alicante. Realmente esta es una fiesta patria que nos invita a reflexionar. El estar fuera, hemos honrado a gente destacadísima de la comunidad ecuatoriana y a una miembro de la Fundación Española Crecer Jugando. Creo que ha sido una oportunidad importante para honrar al Ecuador en su fiesta de 200 años de conmemoración de la Batalla de Pichincha. Hoy ha visibilizado el talento ecuatoriano aquí en la comunidad valenciana, otorgando reconocimientos a los emprendedores más destacados y, por supuesto, personalidades como Juan Pablo, que nos acompaña, y también a la futbolista. Quisiera que me hable acerca de estos reconocimientos. Bueno, estimamos, como lo dije ya en la intervención, que agradecer y reconocer pues da sentido al presente y hace que reflexionemos sobre un aliento para el futuro. Por ejemplo, esta señora de la tercera edad con el restaurante Diego II nos ha hecho la difusión de la gastronomía ecuatoriana por más de 22 años. La señora María. La señora María que todos conocemos. El restaurante Chola y Gastro ya es una fusión de música, de gastronomía asiática con ecuatoriana de una manera muy sofisticada. Realmente es la presentación, los sabores, la experiencia. Y estamos también con la empresa Bunker Englander, que nos da la alegría a los niños ecuatorianos cada Navidad con su donación de fundas de caramelos para todos los hijos de los ecuatorianos en la comunidad valenciana. Y creo que eso es digno de reconocer y agradecer. Y esta fundación Crecer Jugando, que nos ha donado juguetes nuevos para las diócesis de Loja, la de Guayaquil y el Centro de Apoyo Municipal de Loja para madres, niñas, adolescentes. Entonces creo que es encomiable de nuestra parte como Consulado del Ecuador en esta fecha tan significativa honrarles, agradeciéndoles. Y eso es lo que hemos hecho con la gran presentación musical. No, lo hemos sentido todos, ese profesionalismo, esta música elevada realmente, porque sí, Ecuador tenemos, además de folclore, además de paisajes, además de ser uno de los países de los más biodiversos del mundo, tenemos también músicos y grandes músicos a nivel europeo y mundial, y eso es lo que hemos tenido el gusto de presentar al maestro Gavilanes. Sí, la concurrencia, el aforo completo, la verdad es que han disfrutado, han hecho regresar aquí al maestro, ya se lo decía. Quisiera por acá también conocer la opinión del cónsul honorario en Alicante. Acérquese por acá, perdón. Sí, aquí. Sí, vamos a quedarnos aquí. Recuérdeme su nombre, por favor. Domingo Gómez. Domingo Gómez. Bueno, ¿qué le pareció el evento en sí? Pues el evento de mucho nivel. Hemos tenido que hacer el reconocimiento a los compatriotas que están en la comunidad valenciana, porque el restaurante La Chola está en Alicante, en Javea, y a esta entidad española que colabora también en Ecuador con los niños pequeños. Un gran evento, y el maestro ya le he dicho que fenomenal y de gran nivel. Bueno, muchas gracias. Para finalizar, cónsul, el mensaje final para todos los ecuatorianos, para todas las personas que en general nos están siguiendo. Primero, en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, decirles un saludo cordial, que no están solos, que cuenten con el apoyo del consulado, que estamos luchando porque haya un nuevo Ecuador, y en ese sentido el compromiso de todos, de apoyarnos, de unirnos los esfuerzos para que tengamos un nuevo Ecuador con más seguridad, con más sentido de país, y que las nuevas generaciones de Valencia, a quienes saludo, no pierdan sus raíces, que ese cordón de plata no se rompa nunca, porque a veces ya tenemos una idea muy romántica de nuestro país, de un sentido de nación, y entonces eventos como este hacen que comulguemos con la sociedad ecuatoriana en la comunidad, y eso nos honra como consulado y nos da motivos de alegría. Muchísimas gracias, vive el Ecuador, y realmente que sigamos adelante. Y gracias a TV Latinos por esta entrevista. Gracias a usted, cónsul, usted también, señor cónsul, y a Juan Pablo, que nos ha estado acompañando en esta entrevista, pero que ya dialogamos con él y nos dio todas sus impresiones acerca del concierto y nos soltó alguna que otro adelanto, porque se va precisamente para Ecuador a llevar todo, a exponer todo su talento. Y vamos justamente a compartir también esa entrevista con Juan Pablo Gavilanes, pianista ecuatoriano, que ha estado durante mucho tiempo aquí en España, haciendo presentaciones, exponiendo su talento, y que ha deleitado a todos los asistentes a esa gala en el Palau de la Música. Este viernes exactamente estuvo lleno, hay que decir que fue una gala muy nutrida en cuanto a participación. Escuchemos entonces a Juan Pablo Gavilanes y posteriormente también vamos a escuchar a la futbolista ecuatoriana que está militando en el Valencia. Estaba por aquí precisamente buscando la entrevista. Y aquí está, efectivamente. Una de las personalidades que se ha dado cita en el marco de esta celebración del Consulado de Ecuador en Valencia, en el marco de una de las fiestas patrias, una de las fechas patrias más importantes del calendario ecuatoriano, la batalla del Pichincha, es Juan Pablo Gavilanes, pianista que hoy, la verdad, ha deleitado al público con un concierto. Maestro, gracias por estar con nosotros. Gracias. Felicitaciones. Un placer, muchas gracias, ¿sí? Bueno, creemos que vamos a hablar un poco acerca del repertorio que hoy expuso, porque la verdad es que le hicieron regresar nuevamente y la verdad es que deleitó a todos los asistentes. Bueno, fue un repertorio variado, que pues implicó el repertorio pues europeo de Debussy y Chopin, que son grandes compositores mundialmente conocidos, universalmente conocidos de Francia y de Polonia. Y pues en el medio pues conectamos con piezas ecuatorianas, donde pues he querido hacer un pequeño homenaje pues obviamente a nuestro país, y segundo a dos compositores. Primero, el maestro Gerardo Guevara, que es probablemente el compositor de música académica ecuatoriana vivo más prolífico e importante que tenemos en Ecuador, y pues mi padre, que también es compositor. Entonces ha sido pues un momento muy emotivo, muy significativo, muy emocional, muy afectivo también, porque pues hacer un homenaje al Ecuador estando pues en un país, en otro país, siempre pues trae, ¿no? Nosotros que somos latinoamericanos más apegados a los afectos, ¿no?, de nuestras tierras, siempre pues está bañado estos eventos de mucha nostalgia, de mucha reminiscencia, etcétera, ¿eh? Juan Pablo, ¿qué representa para ti actuar en este escenario? El Palau de la Música de Valencia, aquí ante tus paisanos y ante también muchos críticos de la música. Claro, sí, bueno, es un sueño cumplido. Yo cuando era pequeño, mi padre pues nos compraba ya a mi hermana y a mí, que también es músico, pues las revistas de música clásica que se editaban acá en Valencia. Estoy hablando de los años 90, ¿no? Y claro, yo era pequeño y leía las revistas y eran las reseñas justamente de los conciertos en el Palau. Entonces, pues yo era pequeño y decía, bueno, algún día, ojalá, ¿no? Quisiera tocar aquí, ¿no? Entonces uno no sabe, ¿no? Dios, ¿qué nos tiene preparados? ¿Qué vías, qué caminos tenemos que ir haciendo en la vida? Lo importante, pues, es que cuando nos bendice, digamos, con estas, digamos, oportunidades o bendiciones, hay que aprovecharlo de la mejor manera y disfrutarlo, ¿eh? La última vez que entrevisté a un artista en este escenario, en esta plataforma, fue al maestro Pablo Milanés. ¿Ya? Hacía mucho rato, lógicamente. Y sabemos que representa mucho para un artista latinoamericano llegar a estas tierras, actuar y sobre todo pues complacer a un público exigente. Desde hace rato te estamos haciendo seguimiento, has querido acercar tu obra, tu repertorio al público ecuatoriano, te vimos en pandemia y la verdad es que no has parado. Quisiera saber a qué se debe ese interés de dar a conocer tu obra musical. Porque pienso que los quienes somos los hacedores de la recreación musical, porque lo que hoy hemos asistido es el acontecimiento de una recreación del hecho musical, como se dice, ¿no? Creo que tenemos una misión muy importante en un mundo tan caótico, donde hay tantos ruidos, donde hay tantos distanciamientos, brechas políticas, ideológicas, violencia, guerras, que los artistas tenemos la misión de unir, la misión de expresar que los seres humanos tenemos una dimensión también espiritual, una dimensión

Rivera por primera vez en Valencia. Venta de entradas en jerryriveraenvalencia.com. Info 633-742-786. Jerry Rivera en el auditorio de Burjasot, calle María Pineda 95. Artista invitado Juan Miguel. Apertura de puertas 18 horas. Jerry Rivera en Valencia. Aunque me arranques la piel, vuela. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Fin de la pausa publicitaria, continúa la actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Los martes son de emprendedores. Mañana a propósito vamos a continuar escuchando más voces de esos reconocimientos que se otorgaron en ese acto organizado por el Consulado de Ecuador en Valencia, en el Palau de la Música. Pero ahora en la sección de deportes, como quiere que ya estamos en tiempo de deportes, sí que vamos a compartir la entrevista con Kimberly Real, jugadora ecuatoriana al servicio del Valencia Club de Fútbol Femenino. Ha estado en varios clubes aquí en España. Son varias las temporadas en la élite del fútbol femenino español. Pero primero vamos entonces con la actualidad deportiva. Está listo Adolfo Jiménez del Río para compartir Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes, un repaso a la actualidad, especialmente de interés hispanoamericano. Así las cosas, empezamos con el evento más importante que se ha celebrado este fin de semana, porque ya en lo que tiene que ver con el fútbol, todo estaba dicho. La fecha 38 simplemente sirvió para cumplir con el calendario. Ya se conocía el campeón, los que iban a la próxima Champions, igualmente Europa League, Conference League, los que descendían, todo estaba decidido, simplemente era para finalizar. Teníamos el Giro de Italia, concluyó la edición 107 con buenas noticias, buen balance para la representación latinoamericana, especialmente de Colombia, que se ha quedado con el subcampeonato. Pero una vez se termina la temporada en lo que tiene que ver con el fútbol, se empieza a mover la bolsa de jugadores, se agita el mercado de fichajes, y ese es otro tema que vamos a abordar aquí en el Café Mañanero. Empezamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con el resumen, la crónica de lo que ha sido la final del Giro de Italia. En el día de ayer se cerró un histórico Giro de Italia. Histórico porque un monstruo del ciclismo, una nueva revelación de esos grandes, quizá emulando en este momento nada menos que a un Eddy Merckx, el esloveno Tadej Pogačar del Team Emirates, se proclamó como el nuevo emperador de esta competición una vez concluida la 21ª y última etapa. Una etapa que tuvo salida y meta en Roma de 125 kilómetros y en la que logró eso sí un triplete el sprinter belga Tim Merler del Solar Quiresti, demostrando que en este tipo de terrenos también es el rey. Una jornada festiva en la cual la ciudad eterna por segundo año consecutivo, Merlier, se apuntaba el homenaje a Tadej Pogačar. Un Tadej Pogačar que quedó por delante de otros dos grandes del ciclismo mundial. Uno de ellos, el colombiano Daniel Felipe Martínez del Bora Hansgrohe, que quedó a 9 minutos 56 segundos, casi 10 minutos de ventaja, algo que no sucedía desde el año 1965. Y es que Tadej Pogačar está pisando muy duro. Esperamos ver inclusive esa misma fortaleza en el Tour de Francia, donde indudablemente tendrá nada menos que al frente su compatriota Primož Roglič. Esperamos ver también a Remco Evenepoel muy fuerte y ojalá a Jonas Vingegaard, que recordemos se está recuperando de una tremenda caída que tuvo. Estará también presente el español Juan Ayuso y una revelación del ciclismo español, el joven Carlos Rodríguez. Asimismo, mucho latinoamericano estará ahí presente, Richard Carapaz, Egan Bernal y otros muchos que esperan darle la pelea a un Tadej Pogačar, que según lo mostrado en el Giro de Italia, podría tener muchísimas opciones de llevarse por tercera vez el Tour de Francia. Y después de esta grandísima victoria de Tadej Pogačar, la tabla de clasificación general quedó de la siguiente manera, haciendo podio Tadej Pogačar con Daniel Felipe Martínez de Colombia y el británico Geraint Thomas de la Ineos Graniers a 10 minutos 24. En ese mismo top 10 quedó Ben O'Connor de Australia a 12:17 en la cuarta, el mejor italiano Antonio Tiberi del Bahrein Victorious, sexto Timen Arensman de Holanda, séptimo Einer Rubio de Colombia del Movistar, el mejor clasificado del equipo español, octavo Jan Hirsch de la República Checa del Solar Quiresti, noveno el francés, el primer francés de esta clasificación, Romain Bardet del Firmenich, y el cierra el top 10 Michael Storer de Australia del Tudor Pro Cyclone. Esperamos ver en las próximas dos grandes una durísima batalla por llevarse en los títulos Tour de Francia y Vuelta a España. Bien, entonces por Colombia, que se queda con el subcampeonato con Daniel Felipe Martínez, corredor que milita en el equipo alemán Bora. Y por otra parte, también destacamos la buena decisión de Einer Rubio, que milita en el Movistar Español, séptima posición. Nairo Quintana, se esperaba quizás mucho más de él, teniendo en cuenta que ya ha sido campeón del Giro de Italia, pero recordemos que el corredor colombiano está en una especie de está en un proceso de retorno a la élite del ciclismo internacional, luego de un año inactivo, producto de una sanción impuesta por parte de la UCI, a raíz del uso de tramadol en el pasado, no, en el Giro, en el Tour de Francia 2022. Estaba cumpliendo con esa sanción. Pero nos quedamos ahora entonces con lo que fue la actuación de Daniel Felipe Martínez, que se perfila como el corredor quizás más en forma del ciclismo colombiano. Lógicamente habrá que esperar también lo que pueda hacer Egan Bernal en el Tour de Francia. Está de vuelta Egan Bernal. Y atención, porque a propósito del Tour de Francia se ha confirmado la presencia de Dos corredores más. Daniel Felipe Martínez estaría con el Bora en el próximo Tour de Francia. Egan Bernal con el conjunto Ineos. Y el tercer corredor que estaría representando hasta el momento a Colombia en el evento deportivo más importante del ciclismo internacional sería el corredor del Bahrein Victorious, que viene haciendo cosas muy importantes y que lo vimos precisamente aquí en la Vuelta a la Comunidad Valenciana cuando hablamos con él incluso, y se convierte en una de las fichas claves del ciclismo colombiano. Yo creo que apunta bastante alto el corredor del Bahrein Victorious. Y yo me atrevería a decir que visto lo que hizo, no solamente aquí en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, sino también lo que ha hecho en otras pruebas, apunta alto. Ahora la gente me dirá, bueno, con Tadej Pogačar, con Jonas Vingegaard, ¿qué se puede aspirar en el ciclismo internacional si todo lo gana esta gente? Pues sí, podríamos decir perfectamente eso, pero no, hay muchos corredores, muchos ciclistas que prometen y todo es consecuencia de un desarrollo, y habrá que esperar evidentemente el desempeño de cada uno. Entonces, esperemos justamente el desempeño de los corredores que tienen potencial. También está por confirmarse la presencia de Higuita, aunque Higuita lo estarían dejando sobre todo para la Vuelta a España. Es una de las grandes que se le da bien. Se le da bien. Y bueno, esperemos entonces que se despejen las dudas en cuanto a la representación de Colombia en la próxima edición del Tour de Francia. Tour de Francia, que es lo siguiente que tendremos en el calendario ciclístico internacional. Lógicamente habrá algunas pruebas antes para destacar. Entonces, Colombia estaría representada con Egan Bernal, ya confirmada por parte del conjunto Ineos. También tendríamos a Daniel Felipe Martínez del Bora y a Santiago Buitrago del Bahrein Victorious. Por aquí teníamos también las declaraciones recogíamos las declaraciones de Daniel Felipe Martínez, que simplemente soñaba de niño con subirse al podio de una carrera como el Giro de Italia y lo ha logrado en el día de ayer, una demostración de que los sueños se pueden hacer realidad. Estamos a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte, además hacer envíos de dinero. Y por otra parte, también solicitar microcréditos. Todo esto con Íqualo. Bueno, pasamos inmediatamente al mercado de fichajes, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, a ver qué se está diciendo, de qué se está hablando en estos momentos. Europeas, comenzando con el Valencia Club de Fútbol, que en el día de ayer ya le puso precio a cuatro grandes cracks de este equipo: Jordi Martinelli, Pepe Lu, Javi Guerra y Cristian Mosquera, 125 millones de euros. Un paso que desean dar, ya que necesitan, según las palabras de la directiva, recaudar algunos dineritos. y también hay rumores del portero del Manchester City, Ederson, quien podría haber hecho maletas y en este verano cambia rumbo. Y el gran bombazo de Europa, que quiere a Xavi Hernández, uno de los grandes equipos, está buscando al entrenador del Fútbol Club Barcelona. ¿Saldrá realmente Xavi Hernández del Barcelona? Y los tres descartes que ya Simeone tiene para la próxima temporada. Y es que Simeone ha sido enfático en que necesita renovar cuanto antes la plantilla. Y lo ha dicho tajantemente y ha dado inclusive nombres: Tomás Lemar, Saúl Niñez y Ángel Correa. Espera salir de estos jugadores y darle un vuelco a lo que él ya tiene organizado en su mente. Pero asimismo el Chelsea prepara más de 20 millones por un portero de segunda, y se trata de un inmenso portero del Burnley, que dio opción a que su equipo estuviese ascendiendo en otra categoría. Y el talentoso zaguero de Italia, que se lanza por la revelación con la Juve, y se trata de Mota. Y el PSG, que cierra el primer fichaje de la nueva temporada, está preparando todo por la salida de Kylian Mbappé, y es que parece que los millones que se están moviendo son bastante alentadores, ya que llegará el portero ruso Matvei Safonov, que con tan solo 25 años milita en el Krasnodar y ha demostrado tener un altísimo nivel. Así por el estilo, veremos también otros movimientos interesantes, ya que del Real Madrid podrían salir bastantes grandes figuras. Recordemos que Toni Kroos se despidió este fin de semana, no solo del Real Madrid, sino del fútbol en general, en medio de llanto. Y es que otro de los grandes jugadores que pertenecen al Real Madrid es Varane, que saldría del Manchester United. ¿Cuál es su próximo equipo? Gracias, Adolfo Jiménez del Río, siempre con la actualidad deportiva. Luis de la Fuente da la lista de convocados para la Eurocopa con un bloque grueso, importante y ciertas dudas. El seleccionador español dará entonces este lunes, concretamente al mediodía, la lista de los 26 jugadores que representarán a España en la próxima Eurocopa. Entre los seleccionados para esta oportunidad se espera, repito, un núcleo duro. Bueno, ya mañana estaremos entonces. Jugadores como Dani Carvajal del Real Madrid, Rodrigo Hernández del Manchester City y Unai Simón del Athletic Club representan la experiencia del bloque duro de la selección española. Otros como Álvaro Morata, capitán y también fijo en los convocados de Luis de la Fuente, cuenta con la absoluta confianza de su seleccionador para lo que será su presencia entonces en Alemania en la próxima Eurocopa. Estamos llegando a la parte final en el día de hoy. Mil gracias por seguir. Vamos finalizando con lo que fueron esos resultados. No, vamos mejor con la noticia de el Valladolid, hombre, que regresa a primera división. Y en el día de ayer el Valladolid ascendió a primera división en una penúltima jornada de locura en la segunda división. Y es que el club pucelano volvió a la máxima categoría solo un año después de haber descendido, entre abucheos a su entrenador. Y el Leganés y el Eibar se la jugarán la otra plaza de ascenso directo el próximo domingo. Y es que las opciones de haber definido en el día de ayer esa segunda posición no pudieron ser muy ciertas, ya que parecía que en un principio el Leganés iba a estar ahí, pero el empate no se lo permitió. Y así mismo sucedió con el Eibar, que tampoco pudo tener la posibilidad de tener ese ascenso directo sin complicarse el próximo domingo. El Valladolid sí hizo su trabajo, y todo quizás se lo debió indudablemente a un entrenador que esperan que se vaya, Pezolano, el uruguayo. Mañana le estaremos compartiendo la entrevista con la jugadora Kimberly Real, jugadora ecuatoriana Milita en el Valencia, también esa entrevista con el piloto colombiano Pablo Echeverry. A propósito de colombiano, ganó en ayer nuevamente Alonso en el campeonato mundial de que se está celebrando y que en esta ocasión visitaba Montmeló. Así que felicitaciones a Jorge Alonso, que se anotan una victoria más, ayer con remontada y todo. Bueno, mañana les entregaremos más detalles porque hoy se nos terminó el tiempo. Que tengan un resto de día muy feliz. Es el Café Mañanero, es Latino Deportes.